A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo a todos los oyentes a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca. Bienvenidos al informativo de las radios comunitarias. En este resumen, hoy sábado 11 de mayo de 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y presentación, Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Hoy, informe especial sobre la canonización de la Madre Laura, primera santa colombiana, en Mosquera. Los habitantes de Mosquera acudieron a los diferentes puntos de vacunación dispuestos por la Secretaría de Salud y la S. María Auxiliadora en diferentes sectores. 1.183 personas entre niños, adultos y adultos mayores de Mosquera cumplieron la cita. En Sesquilé, Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sesquilé realiza las siguientes recomendaciones. Hoy la nota musical con Elkin Parra. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca tenemos la presencia de una joven figura de la canción popular. Se trata de Felipe Maecha. Bienvenido, Felipe. Muy buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Desde Fomeque. Hoy hemos invitado a este espacio informativo a los líderes de la Fundación Fomeque Nissan Record. Ellos son Lucas Samuels y Martín Ríos. La información desde Anapoima. Hasta ahora la mañana igualmente me acompaña el alcalde de nuestro municipio, el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, para que nos cuente con relación al 10º Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Danzando con el Sol, en esta versión número 10. Alcalde, muy buenos días a los oyentes del departamento. Darío, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a su emisora y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Hoy el invitado especial. Invitado especial, el coronel Camargo, el excomandante del Miguel Antonio Caro en el departamento de Cundinamarca. El titular desde Pacho, el presidente Juan Manuel Santos, visitará el municipio de Pacho el próximo sábado 18 de mayo. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Presentamos este informe especial con Humberto Barriga sobre la canonización de la Madre Laura, primera santa colombiana. La Madre Laura Montoya murió el 21 de octubre de 1949 y en 1960 se abrió su causa de santidad en el Vaticano, donde 4 años más tarde recibió el primer título hacia los altares, el de Sierva de Dios. En enero de 1991, la Madre Laura Montoya recibe el segundo título hacia los altares, el de Venerable. Luego, en abril del año 2004, el Papa Juan Pablo II la beatificó, dejándola así a solo un paso de la santidad. La beatificación fue posible después de la comprobación teológica y científica de un milagro en el que la Madre Laura Montoya intercedió para la sanación de una mujer que padecía cáncer en el estómago. Ese anuncio lo hizo precisamente el día en el que renunció a su pontificado. Para la canonización de la Madre Laura fue necesaria la comprobación de un nuevo milagro, esta vez en la sanación de un prestigioso médico antioqueño que se encomendó a ella en su lecho de muerte. En general, la causa de canonización de la primera santa colombiana fue muy rápido. Realmente tardó 64 años desde que ella falleció. Fue rápido teniendo en cuenta que ha habido santos como Juana de Arco, que duraron casi 5 siglos para ser canonizados. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, invitamos a la hermana Magnolia Parra. Ella es la directora de la comunidad de las hermanas misioneras Lauritas. Por estos momentos previos a la canonización precisamente de la hermana Laura Montoya, esta colombiana, la primera santa que vamos a tener. Entonces, pues ella nos quiere dar a conocer algo de su vida y cómo se están preparando para esta fiesta tan importante, la canonización de la hermana Laura Montoya en Recorriendo Cundinamarca. Ella nace aquí el 26 de mayo de 1874 a las 8 de la mañana. Y el mismo día, a las 12 del día, nos cuenta ella en su autobiografía, fue bañada en las fuentes bautismales. Para ella, su bautismo, dice, es el primer beso de amor que Dios le ha dado al salir del claustro materno. Para ella, su bautismo lo asocia con su nombre Laura. Laura viene de laurel. Laurel significa inmortalidad. ¿Cómo viven ustedes allí en este pueblo del departamento de Antioquia, en Jericó, estos momentos previos a la canonización de la hermana Laura Montoya? La misma iglesia, toda la iglesia y toda la comunidad, ¿cómo está preparando para este gran acontecimiento? Sí, ha sido un acontecimiento que movió todos los grupos humanos de esta región del suroeste, a nivel eclesiástico, a nivel civil, a nivel eclesiástico, a nivel religioso. Se ha dado una motivación desde meses atrás en las 32 parroquias que tiene la diócesis de Jericó, en sus 4 vicarías, sensibilizando, motivando, invitando. Y toda la diócesis celebró, digo celebró porque hoy culmina, una misión de una semana en la parte urbana de todos los municipios, de todas las parroquias. Y a partir de la canonización se hará esta misma misión en toda la parte rural. Entonces hay mucho entusiasmo desde el nivel de fe, desde el nivel cultural, desde el nivel civil, toda la parte logística. Este pueblo, pues, aquí han nacido grandes personajes, gloria ante la iglesia colombiana, y también grandes personajes, servidores de la patria, escritores. Es una ciudad muy culta. Sí, hay mucho entusiasmo, mucha, digamos, desde la fe también, mucho compromiso, y esperamos que con la canonización de la madre se despierte de una manera más concreta, sí, la fe, y sobre todo lo que tiene que ver con la familia, para que desde este acontecimiento pues vuelva a ser la familia antioqueña colombiana, esa familia formadora de personas, ¿cierto? Iglesia doméstica. Eso esperamos, y esperamos también un surgimiento de muchas vocaciones religiosas y sacerdotales. Ese es como lo que le estamos pidiendo ahora a nuestra santa Laura Montoya. Bueno, pues hermana, la verdad le agradecemos mucho por estos momentos con todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Felicitaciones nuevamente, y ojalá que estas buenas noticias siempre continúen para Colombia, y especialmente allí en su comunidad de las hermanas misioneras Lauritas. Entonces, hermana, muchas gracias. Para ustedes un agradecimiento sincero en nombre de la Congregación de Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es la hermana Magnolia Parra, de la comunidad de las hermanas misioneras Lauritas, a esta hora en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Damos paso a la información desde Mosquera. Buenos días a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Esta es la noticia desde el municipio de Mosquera. En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, los habitantes de Mosquera acudieron a los diferentes puntos de vacunación dispuestos por la Secretaría de Salud y la S. María Auxiliadora en diferentes sectores. 1.183 personas entre niños, adultos y adultos mayores de Mosquera cumplieron la cita. Con este resultado en vacunación superamos la meta de 1.000 personas atendidas y continuamos fortaleciendo las defensas de los mosquerunos frente a enfermedades como la influenza, la fiebre amarilla y el neumococo. Los puntos de vacunación se distribuyeron de la siguiente manera. El 26 de abril la jornada se llevó a cabo en la vereda Santa Isabel, donde no solo se brindaron servicios de vacunación, sino también servicios de corte de cabello, vacunación canina y felina, nutrición y salud oral. Para el 27 de abril, los puntos estuvieron distribuidos en los barrios Villa Jenny, Porvenir Río y Villa María 3. Y ya para finalizar con esta maratónica jornada, el día domingo 28 de abril, en cada una de las iglesias más concurridas del municipio, se ubicaron los puntos de vacunación de la Secretaría de Salud y la S. María Auxiliadora, dando cobertura en esta jornada a las diferentes zonas neurálgicas del municipio. Esto es un informe de Luisa Serna para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. En el resumen semanal damos paso a la información con Fernando Rodríguez de la emisora Angelus Stereo en Sesquilé. La información desde Sesquilé a través de la emisora Angelus Stereo con Fernando Rodríguez. Desde los primeros días del mes de mayo se han venido presentando fuertes lluvias, acompañadas por tormentas eléctricas en el municipio de Sesquilé y la región, lo que hace prever la fuerte ola invernal que azotará la región. Por ello, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del municipio de Sesquilé realiza las siguientes recomendaciones. Revise, ajuste, cambie o limpie los techos, canales y canaletas en su vivienda, así como los sifones que recogen aguas lluvias, para evitar taponamientos y con ello inundaciones en la vivienda. No arroje ningún tipo de residuo sólido a los sumideros o a las quebradas y contribuya proporcionalmente a su mantenimiento. Evite que el lecho de las quebradas se llene de sedimentos, troncos o materiales que impidan el libre tránsito de las aguas. Todo esto en pro de evitar emergencias en el municipio de Sesquilé. Por otro lado, les cuento que la Alcaldía Municipal está invitando a la comunidad interesada en participar en los talleres de manualidades realizados dentro del programa Escuelas de Formación. Los talleres se realizarán los días jueves, viernes y sábados. Van a iniciar el próximo jueves 9 de mayo de 1 de la tarde a 5 de la tarde en el Salón Santander del municipio. Los requisitos son copia del documento de identidad. Más información desde el municipio de Sesquilé. Están invitando al primer torneo de fútbol de salón femenino 24 horas en el Coliseo Municipal de Tocancipá los días 18 y 19 de mayo de 2013. El valor de la inscripción por equipo es de 330 mil pesos, incluido los arbitrajes. Cabe resaltar que el sorteo se realizará el día 18 de mayo de 2013 en el Coliseo con la presencia de los delegados de los equipos participantes. La premiación es la siguiente: para el campeón 1.500.000 pesos, subcampeón 600.000 pesos, tercer puesto 300.000 pesos, cuarto puesto 100.000 pesos, valla menos vencida 100.000 pesos y goleadora del torneo 100.000 pesos. Mayores informes con Rigoberto Sánchez en el teléfono 310-570-2932. En la información desde Sesquilé, Cundinamarca, para Recorriendo Cundinamarca con Fernando Rodríguez. Agradecimiento especial a Fernando Rodríguez por su participación y damos paso a la nota musical en el mes de mayo. Este homenaje para todas las madres, la entrevista la presenta Elkin Parra. Recuerdo cuando estaba entre tus brazos. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca tenemos la presencia de una joven figura de la canción popular. Se trata de Felipe Maecha. Bienvenido, Felipe, muy buenos días. Muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Para mí pues es un placer estar acompañándolos en esta mañana y bueno, aquí con el fin de presentarles nuestro sencillo promocional en homenaje a nuestras mamás. Hagamos un poquitico de recuento, Felipe. ¿Desde cuándo usted está cantando? Pues bueno, llevamos cantando aproximadamente dos años. En este tiempo, pues gracias a Dios, pues las cosas se me han dado pues de la mejor manera. Es un poco tiempo, corta carrera, pero con muchos éxitos y muchas satisfacciones pues en cuanto a mi vida personal también. ¿De dónde es usted? Yo soy del municipio de Ubaque, Cundinamarca. Ajá. Del oriente de Cundinamarca. ¿Por qué inclinado hacia la música popular? Sabiendo que hoy los muchachos persiguen casi todos el género reggaetón, la salsa, el merengue y en fin, otros géneros similares. Bueno, más que música popular, pues acá en este disco que grabé pues hay música como ranchera, romántica, sí. Como con tendencia hacia los boleros. Pues me gusta mucho esa música, ¿no? Como romántica. También tengo una inclinación hacia la balada pop. Entonces, pues, incluso acá en este disco también hay una canción que es balada. Entonces, pues esa es mi inclinación musical. Su ídolo, me imagino, será por el lado de Alejandro Fernández. Correcto. Alejandro Fernández, pues, es mi figura. Correcto. no va a seguir porque pues no me gusta mucho pues como imitar. La imitación. Ajá. Pero pues es una figura pues como tener una orientación pues hacia sí. Lo que yo quiero como mi carrera musical. Por lo menos el género musical ya está definido, que es esa línea popular pero acerca de un bolero ranchero romántico. Correcto. Más o menos. Pero también me dice que canta música pop, balada pop. Eso está muy bien. Bueno, ¿qué expectativa le trae este primer trabajo discográfico? Pues bueno, en realidad pues hay 7 canciones que ya las venimos promocionando ya a partir de más o menos septiembre del año pasado. Sí. Y pues acá el sencillo promocional que tenemos es el homenaje a mamá, que pues la expectativa es para ahorita el mes de las mamás, el mes de mayo, promocionarlo y pues no, pues el objetivo es hacerla llegar a las mamás de Cundinamarca, que esa oportunidad en Recorriendo Cundinamarca se los venimos a presentar, ¿no? Perfecto. ¿Ha grabado usted 8, 9 temas? 9 cortes. 8. Ah, sí, perfecto. 8. Sí, 8, donde viene como base principal este tema para este mes que se acerca, que es un homenaje a la mamá. ¿Pero qué otros temas vienen incluidos ahí? Bueno, aquí vienen incluidos 7 temas que son covers de compositores mexicanos que interpretan, como lo decía anteriormente, artistas reconocidos como lo es Alejandro Fernández, Vicente Fernández. Son covers que, bueno, como a Amores Malditos, Ojo por Ojo, Canta Corazón, que es una balada pop, como le decía anteriormente. Entonces, pues son canciones que muestran pues mi línea, mi estilo de música. Perfecto, vamos a dejarlos para que ustedes escuchen, aprecien este estilo musical de Felipe Maecha, una nueva y joven figura de la música popular. Y ya en unos segundos regresamos. Recuerdo cuando estaba entre tus brazos me enseñaste a caminar al fin. Me recuerdo recibiendo algún regaño, todo eso me recuerda tanto a ti. Si mentí o no lo hacía, lo sabías. Divertido era esconderme detrás de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti, mamá. Palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí. Soy un pedacito de ti. Si mentía o no lo hacía, lo sabías. Divertido era esconderme detrás de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti, mamá. Se irá, mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí, mamá. Promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti. Soy un pedacito de ti, mamá. Promete que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, no. Pues soy un pedacito. Tema muy bonito, grabado por Felipe Maecha, y un tema dedicado a la mamá. Bueno, ya en esta parte final de esta entrevista, las personas que quieran contratarlo, las personas que quieran saber de presentaciones suyas, ¿a qué número se pueden comunicar? Claro que sí, a las personas que se quieran comunicar para este mes de mayo, que quieran darle un detalle a su mamá o bueno, En toda Cundinamarca me pueden contactar al teléfono 311-474-0241. Repito, es el 311-474-0241. Pues ahí también viene incluido mi primer videoclip, que es en homenaje a las mamás. Entonces también a las personas que tengan acceso al internet pueden encontrar el video en YouTube. Pueden encontrar como Felipe Maecha Mamá. Y en las redes sociales también, estoy en Facebook como Felipe Maecha, en el Twitter igual, entonces aparece como mi nombre, entonces ahí los invito a que me sigan y pues también podemos obtener contacto ahí en estas redes, ¿no? Perfecto, Felipe Maecha, de Ubaque, exactamente. De Ubaque, Cundinamarca. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí en los micrófonos de Recorriendo Cundinamarca en este mes de mayo. A ustedes muchísimas gracias por abrirme este espacio. Y un saludo muy especial a toda la gente de Cundinamarca. Esperamos que les haya gustado este tema musical para todas las mamás y que se lo dediquen a ese ser maravilloso que nos ha dado la vida. Muchísimas gracias y un excelente día para todos. Que nunca te irás, no puedo quedarme sin ti, pues soy un pedacito de ti. O no lo hacía, lo sabías. Divertido era esconderme detrás de ti, hacer muchas travesuras en un día. todo eso me recuerda tanto a ti, mamá. Palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí, mamá. De ti, mamá. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Desde la emisora Chingas Estéreo, hoy le damos la bienvenida a Raúl Villar Lara con toda la información desde el Oriente Cundinamarqués. Chingaza Estéreo, una radio cercana a sus oyentes. Muy buenos días, Jenny Patricia, Víctor Manuel y nuestro director Darío Sabogal y compañeros de las 25 radios comunitarias de la red de RECO. El siguiente informe es patrocinado por Restaurante El Gourmet de Clemencia en el municipio de Choachí. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. Hoy hemos invitado a este espacio informativo a los líderes de la Fundación Fomeke Nissan Record. Ellos son Lucas Samuels y Martín Ríos. Le indagamos al señor Martín Ríos cuál es la fecha exacta para la realización de este certamen en el municipio de Fomeke. El evento ya definitivamente, en una reunión que se hizo con Invías la semana pasada, se llegó a un acuerdo para que la vía esté cerrada del 20 de mayo al 27 de junio. Nosotros teníamos el evento planeado para el 30 de junio. Decidimos posponerlo y la fecha definitiva es el 17 y 18 de agosto de este año. Le preguntamos al señor Lucas Samuels qué actividades se tienen previstas para este año para motivar a los propietarios de estos vehículos Nissan H60 para los días 17 y 18 de agosto. La fundación se creó con el fin de preservar el vehículo Nissan Patrol en sus dos modelos. Básicamente el H60 es aquel Nissan corto y el G60 es el Nissan que conocemos más comúnmente como el Nissan mediano, que es el más común. Estos dos vehículos se resumen en uno solo, Nissan Patrol H60 se le denomina, o G60, perdón, se le denomina generalmente. El H60, recordemos que es el corto, el G60 es el largo. Bueno, por un lado, la idea es que la fundación se hizo, obviamente, con un propósito de trabajo social y queremos, a través del evento Fomeke Nissan Record y a través de la fundación ya constituida, llevar ayuda social en todo lo que podamos, de brigadas de salud, en todos los sentidos, a diferentes municipios, a diferentes localidades donde nos necesiten, con el patrocinio de estas compañías que muy amablemente nos están colaborando, como los patrocinadores oficiales como Dinisan, como Móvil, Super, y en fin, estas compañías que seguramente ya nos siguen colaborando y que para el próximo evento los vamos a tener acá. Básicamente estamos pensando en la preservación del Nissan como vehículo e insignia de esta región, como herramienta de trabajo. Para ello es que se creó la fundación y a la vez hacer un trabajo social. Luca, contémosle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. En estos momentos se está trabajando en la construcción de una mascota insignia para este evento. ¿En qué consiste? Bueno, la idea es crear un vehículo ícono o mascota oficial del evento. Este vehículo tiene un propósito también social. Además de ser un vehículo que será el primer vehículo en Colombia creado exclusivamente para acrobacia, para hacer toda clase de piruetas y acrobáticas, de acrobacia extrema. Además de esto, es un vehículo que nos va a permitir hacer un trabajo social de llevar las marcas que nos patrocinan plasmadas sobre el vehículo y llevar un show a diferentes lugares. Las marcas, las compañías se valen de posicionar su marca a través del vehículo. Nosotros llevamos un show y de pasada las marcas nos patrocinan o las compañías nos patrocinan las brigadas de ayuda social que debemos de llevar a cada región. Le agradecemos a Luke Samuels, al señor Martín Ríos, líderes de la Fundación Nissan Record, por brindarnos esta importante información en esta mañana, aquí en los 106.4 de Chingaza Estéreo y recorriendo Cundinamarca. La información de Fomeque, presentada por Raúl Villar Lara. Felicidades, compañeros. Continúen ustedes recorriendo Cundinamarca. En la hermosa provincia del oriente de Cundinamarca, Choachí los recibe con los brazos abiertos y su restaurante, El Gourmet de Clemencia, les ofrece los deliciosos platos con su receta original. Lengua en salsa de tomate, goulash a la húngara, pernil de cerdo al horno, conejo al vino, acompañados de exquisita ensalada de verduras y mucho más. Restaurante El Gourmet de Clemencia, en Choachí, 500 metros en la vía a Termales. Sencillamente el mejor. Llámenos a los celulares 313-855-4699 y 310-781-8714. Restaurante El Gourmet de Clemencia, tradición insuperable. Un saludo cordial hoy sábado 11 de mayo a Darío Urbano, que nos presenta la información desde Anapoima, emisora Sol Estéreo. Hola Patricia y Víctor Manuel, un saludo desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, para todos los oyentes en el departamento a través de las 25 y más emisoras comunitarias que a esta hora de la mañana estamos al aire informando los pormenores y eventos igualmente de los 116 municipios de nuestro departamento. Bueno, a esta hora de la mañana igualmente me acompaña el alcalde de nuestro municipio, el doctor Hugo Alexander Bermúdez Riveros, para que nos cuente con relación al 10º Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Danzando con el Sol en esta versión número 10. Alcalde, muy buenos días a los oyentes del departamento. Darío, muy buenos días, un saludo muy especial a usted, a su emisora y a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bueno, alcalde, Anapoima turística por excelencia, igualmente dos eventos que siempre se destacan en la parte cultural, como es el Concurso Nacional de Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro Perilla y el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Danzando con el Sol. Estamos hablando de la 10ª versión. Sí, señor, en esta oportunidad, el 10º Encuentro Nacional de Danzas. Alcalde, hablemos de esta 10ª versión que se dio inicio en el día de ayer, viernes 10 de mayo. ¿Cómo ha sido su organización? Pues Darío, esto es un evento que hemos venido nosotros organizando ya desde hace más o menos unos 6 meses, en el cual pues haciendo todo el tema de convocatoria. Ya ayer logramos tener el inicio de este importante evento para el municipio de Anapoima y para la cultura del país. 23 grupos dancísticos de 17 departamentos nos dan a nosotros la alegría y el compromiso de seguir trabajando por la cultura de nuestro país. Bueno, alcalde, en la tarde de hoy sábado, después de las 6, se desarrolla el desfile de comparsas, una de las actividades que se debe resaltar todos los años en esta versión, en esta décima versión. Las comparsas, en homenaje, ¿a quién se dedicará para este día? Bueno, Darío, pues primero la comparsa es esa actividad que nosotros desarrollamos de manera tradicional, en el cual se pone en el escenario pues la imaginación de todos los grupos que participan en este evento, y dos, nos permite que haya ese contacto directo entre los grupos dancísticos y todas las personas que nos visitan, y pues obviamente la comunidad que vive en Anapoima. En esta ocasión, nuestro desfile se va a hacer en honor al Bicentenario de Cundinamarca, en honor a don Antonio Nariño y en honor a la cundinamarquesidad, que es lo que nosotros pretendemos exaltar y rescatar a su vez. Hacer que definitivamente nosotros como hijos de Cundinamarca nos sintamos orgullosos de ello y lo expresemos en cada lugar, en cada sitio. Y obviamente recordar a este hombre ilustre todo el aporte que hizo a la democracia, a lo que fue el proceso de independencia y obviamente a lo que hoy somos como institución. Bueno, alcalde, igualmente son bastante los departamentos que tienen su representación, y hablando de esos departamentos, ¿cuántos grupos nos están acompañando en esta décima versión? ¿Cuántos grupos dancísticos y cuántos departamentos? Tenemos 20 grupos que van a participar en el evento, es decir, van a competir. Viene un grupo invitado que es el grupo de Santa Marta, que fue el ganador de la versión número 9 del Encuentro Nacional de Danza Folclórica Danzando con el Sol, y vamos a tener la representación de 17 departamentos en escenario. Entonces es un evento que de verdad tiene la seriedad, primero pues por la manera como son seleccionados y escogidos los grupos que participan en este evento, segundo la representatividad que tienen, y tercero la responsabilidad, pues puesto que prácticamente algunos de ellos están representando su departamento. Muy contadas ocasiones vienen dos grupos del mismo departamento, por lo tanto casi que tenemos aquí la representación de lo que es nuestro país en términos dancísticos folclóricos. Bueno, alcalde, importante pues igualmente resaltar que la participación cada año ha mejorado, e igualmente la parte logística. Podemos decir antemano que las inspecciones de nuestro municipio también han podido disfrutar en años anteriores de estos grupos. En esta oportunidad, las inspecciones como es San Antonio de Anapoima y la Inspección de La Paz, sector Patio Bonito, ¿tendrán también ese privilegio en esta décima versión? Claro, uno de los principios que tenemos nosotros de la organización y de esta administración justamente es la de inclusión, y es la de permitir o de lograr dar el espacio para que todos los ciudadanos de nuestro municipio logren disfrutar de los eventos que nosotros desarrollamos al interior del mismo. Como en otras versiones, igualmente tenemos preparado el desplazamiento de algunos grupos para que hagan su presentación en la Inspección de San Antonio y la Inspección de La Paz, justamente para que la ciudadanía pues tenga la oportunidad de apreciar también estos espacios culturales tan importantes pues para el conocimiento y pues para el esparcimiento de la comunidad. Alcalde, hablando de jurados en esta oportunidad, ¿a quiénes vamos a tener de jurados en esta versión? Pues vamos a tener a 13 personas que se han distinguido en el mundo del folclore, en el mundo dancístico. Tenemos al maestro William Flores, que viene de Medellín. Él es director del grupo de danza Matices de Medellín, exactamente. Tenemos al maestro Silvio Castaño, que es director del grupo de danzas Talento Caribe. Y tenemos a la profesora Sonia Angulo, que viene del Valle del Cauca también, muy distinguida en el mundo de la danza folclórica. Alcalde, hablando de premiación, igualmente el día domingo, ya mañana, esta premiación, ¿cómo se va a sortear? ¿Cómo va a ser esa premiación? Pues bueno, la premiación, pues digamos que la puntuación la entregan los jurados, y con base en esos criterios ya muy muy muy técnicos, muy profesionales, pues es que se procede pues a hacer la entrega ya de eso por lo cual viene la gran mayoría de grupos dancísticos, que es a ganarse en un premio. Y pues en esta ocasión lo hemos diseñado de la siguiente manera: para el primer puesto vamos a entregar 3 millones más trofeo, al segundo puesto le vamos a hacer la entrega de una suma de 2 millones de pesos más trofeo, al tercer puesto 1.500.000 más trofeo, y pues también vamos a premiar la mejor comparsa, que va a tener 1.500.000 más el trofeo, y el mejor grupo de danza musical acompañante, que va a tener 2 millones de pesos más trofeo. Bueno, alcalde, pues excelente este trabajo igualmente hasta el día de hoy. Hablemos entonces de esa invitación que todavía nos queda hoy y mañana, pues para disfrutar de este importante evento como es esta décimo Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Danzando con el Sol. Nos queda hoy y mañana la invitación para todo el departamento y los oyentes, a los turistas. ¿Cuál es esa invitación? Por supuesto, aquí les podemos decir y expresar a todos los cundinamarqueses y a todas las personas que vienen de otros departamentos que Anapoima es un lugar de paz, un remanso de tranquilidad, de seguridad, y que los espera con los brazos abiertos para que disfruten de uno de los eventos más importantes, no solo a nivel de Cundinamarca, sino del país, como es el encuentro, el décimo encuentro nacional de danzas, Danzando con el Sol. Van a tener la posibilidad de apreciar lo mejor del folclor nacional, lo mejor de la cultura, los mejores bailes y danzas que se han podido conservar dentro de las tradiciones de nuestro país. Por lo tanto, acompáñenos para que disfrutemos en compañía de primero de Dios y segundo de los cerca de 500 bailarines que nos van a estar acompañando en este fin de semana. Gracias, Patricia. Esta es toda la información. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, les habló su director Darío Urbano, en el máster David Urbano. ¡Feliz mañana! Décimo Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas, Danzando con el Sol, en Anapoima. Del 10 al 13 de mayo del 2013, 22 grupos de danza de todo el país en un solo lugar. Evento concertado con el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Cundinamarca. Anapoima, compromiso de todos. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínese lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, un proyecto institucional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Este es el informe desde Pacho FM Estéreo y nos acompaña el doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio, quien nos presenta importantes noticias para el municipio de Pacho y también para la región del Río Negro. Bienvenido, señor alcalde, y cuéntenos cuál es la noticia buena que viene para estos municipios de la región. Sí, como alcalde del municipio de Pacho, quiero agradecerle a toda la comunidad pachuna por el apoyo que hasta el momento nos ha venido dando. Me apoyan en las reuniones, me apoyan en las actividades. Nuestros programas de vivienda siguen adelante. La APP para mejorar la vía sigue adelante. Nuestros programas de acueducto y alcantarillado también están muy avanzados. Nuestros proyectos de vivienda en Villas de Aquileo Parra 2 los venimos terminando. Pero quiero referirme a un tema muy especial. Invitar a toda la comunidad pachuna para que me acompañen este 18 de mayo, sábado 18 de mayo. Me acompañen a partir de las 9 de la mañana a recibir a nuestro presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón, quien nos visitará este sábado 18 de mayo al municipio de Pacho. Muy importante que la comunidad salga a recibir al presidente de la República. Usted sabe, es un honor tener al presidente de la República en nuestro municipio. Por eso, queridos pachunos y pachunas, salgamos el 18 muy emotivos para acompañar a esta reunión, a este consejo comunitario que realizaremos en el municipio de Pacho. Esta es la invitación. Ustedes saben, es el sábado 18 de mayo, la hora exacta y el lugar se la estaremos dando luego de que tenga una reunión con algunos funcionarios de la presidencia. Le agradezco mucho a la comunidad que me pueda acompañar, a ustedes de Pacho Estéreo, a la Iglesia Católica, a Radio Futurama por la transmisión que nos hagan de este evento. De manera pues que tenemos el presidente de la República este sábado 18 de mayo en Pacho, porque usted sabe, venimos trabajando por la dignidad de los pachunos, así lo seguiremos haciendo, y por eso sabemos que de la masiva presencia de la comunidad de Pacho en esta reunión podremos sacar también muy buenos frutos, muy buenos proyectos, muy buenas inversiones de parte de la presidencia del doctor Juan Manuel Santos. Doctor Edwin Ariel Ortiz, ¿cómo se logra la visita del señor presidente en tan poco tiempo aquí al municipio de Pacho? Claro que sí, le quiero contar a la comunidad pachuna que se ha logrado la visita del presidente Santos gracias a que venimos desarrollando unos proyectos junto con el INCODER en materia de vivienda rural para la población desplazada, que se han hecho nuevas incautaciones de predios que ahora le van a servir a la gente que no tiene tierra en el municipio de Pacho. Por eso me interesa que se siga construyendo vivienda en Pacho. Es nuestra meta, es nuestro propósito. Fundamentalmente queremos pedirle al presidente Santos que nos siga apoyando en vivienda de interés social. Yo sé que hay mucha gente en Pacho interesada en que se inicie un nuevo proyecto de vivienda y por eso lo estamos desarrollando así. Por eso queremos que esté toda la gente, que nos ha acompañado las reuniones, para que así como logramos 150 casas en el Ministerio de Vivienda, podamos lograr las viviendas de Sonora, otro proyecto también de vivienda rural, como las 82 que ya venimos desarrollando, y los proyectos productivos. El campesino necesita apoyo de la alcaldía y con la presidencia lo vamos a lograr. Esta será la primera visita, pues el ministro de Vivienda, el doctor Germán Vargas Lleras, anunció en el inicio de la construcción de las 150 viviendas para el municipio de Pacho que cuando este proyecto se terminara, estaría aquí el presidente Juan Manuel Santos nuevamente. Entonces, pues será una segunda visita que tendremos en el municipio de Pacho. Así lo dijo el ministro Vargas Lleras, quien también nos ha apoyado muchísimo en el tema de las 150 viviendas, y sabemos que podemos entrar en una segunda etapa. Yo tengo una ingeniera muy juiciosa que es Estela Huaté y ella me va a apoyar también en estos proyectos. ¿Cómo se logra que el señor presidente, dentro de su agenda, visite el municipio de Pacho en tan corto tiempo, ¿no? Porque siempre se da una fecha a plazo largo, pero esta fecha pues nos la entrega ya inmediata. Usted sabe, Rodolfo, que son cosas de Dios. La oración que tengo a favor de esta alcaldía es muy fuerte y Dios nos está concediendo todas estas ayudas y todas estas bendiciones. Se nos vienen dando los proyectos. Muy importante lo que venimos haciendo en el campo. Usted mismo ha visto en los programas cómo le contamos a la gente. Por eso quiero que el presidente de la República se entere de lo bonito que hemos hecho. Hemos mejorado ludotecas, hemos hecho el convenio con la vivienda, las 150 casas del Ministerio de Vivienda, que definitivamente somos de los pocos municipios de Cundinamarca que logramos entrar. Y esta situación me pone a mí muy feliz. Estamos terminando Villa de Aquileo Parra 2. Hoy me reuní en Seguros del Estado. Estoy en este momento en el Ministerio de Vivienda porque voy a tener una reunión con el viceministro, el doctor Felipe Henao, para tratar el tema de Sonora, porque todos me están dando la mano, ya que Pacho lo necesita. Temas de tecnología para los colegios también lo vamos a pedir ese día. Es muy importante esta visita. Yo estoy muy feliz de que, gracias a Dios y a la Santísima Virgen, se nos están dando las cosas en la alcaldía de Pacho. Señor 2012-2015. Señor alcalde, noticia bien importante en vivienda. Tenemos para desplazados, allí en el Vergel se prometieron 82 viviendas, se construyen 82 viviendas. Las 72 que se construyen en Sonora, las 60 que se construyeron por parte de Fedepanela en la parte rural y las 150 que vienen por parte del proyecto de la Oficina de Desarrollo Villa Social. Del Sol. Sí, señor, Villa del Sol. O sea que si sumamos... Pues, y le falta mencionar la terminación de la urbanización Villa de Aquiló Parra 2, que también la venimos haciendo nosotros. Entonces, 43 casas. La concesión de la vía, vamos a tener una vía muy bonita para desplazarnos hasta el Magdalena Medio, desde Zipaquirá. La APP de lo más importante que hemos logrado también, la concertación. El gobernador de Cundinamarca, el doctor Álvaro Cruz, ha venido liderando el proceso y sobre todo ha reconocido que Pacho y la provincia del Río Negro tiene que desembotellarse en cuanto a infraestructura vial. Entonces, muy importante. Agradecimiento especial al doctor Edwin Ariel Ortiz Fernández, alcalde del municipio de Pacho, por acompañarnos hoy en Recorriendo Cundinamarca. Damos paso al invitado especial que hoy lo presenta Elkin Parra. En Recorriendo Cundinamarca hoy tenemos invitado especial el coronel Camargo, el excomandante del Miguel Antonio Caro en el departamento de Cundinamarca. Coronel, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Aprovecho la oportunidad, repito, para obviamente saludarlos por intermedio de ustedes de Recorriendo Cundinamarca. Aprovechar la oportunidad, repito, para saludarlos, desearles que junto a nuestro trabajo diario, cotidiano del Batallón de Infantería número 38, Miguel Antonio Caro, con sede en Facatativá, y el cual tiene una responsabilidad de 31 municipios, 4 provincias en el occidente de Cundinamarca. A la fecha hemos logrado neutralizar cualquier flagelo, cualquier amenaza correlacionada con la delincuencia común, que es lo que persiste en esta región de Cundinamarca. Y mencionaba con anterioridad con algunos otros periodistas que quería hacer hincapié en una noticia, una información importante para que la comunidad preste mucha atención. Algunos dignatarios locales han sido afectados. Estas llamadas de tipo extorsivo y amenazante por algunos delincuentes comunes que todavía perpetran y intentan socavar la tranquilidad y la paz de la región. Coronel, eso quiere decir, y el comentario que estábamos haciendo antes de esta información que estamos brindando, es que hay suplantación de personal militar en la región. Sí, efectivamente, repito, efectivamente, y desafortunadamente emplean nuestro honrado uniforme para, repito, estafar, amenazar, intimidar y extorsionar a unos cohabitantes de nuestra región de Cundinamarca. Hace 2 semanas logramos capturar en flagrancia a un capitán que suplantaba a un verdadero capitán del ejército, empleaba presillas del arma de artillería y llegaba a los diferentes centros comerciales y a diferentes locales comerciales de la región, aduciendo que era capitán del ejército y que le estaba ayudando para que alguno de sus hijos o familiares entraran a la escuela militar de cadetes. Cobraba dineros por estos formularios, recibía los dineros y obviamente nunca volvió a aparecer en casa. Este capitán, luego de un proceso de judicialización, de recolección de información, logramos capturarlo en el municipio de Funza, hoy en la provincia de Sabana Occidente. Y en las otras provincias que tenemos bajo nuestra responsabilidad, recientemente encontramos la información de un supuesto coronel del ejército de apellido García. La modalidad de este coronel, y estamos advirtiendo a la comunidad prioridad para que especialmente nuestros alcaldes, nuestros secretarios de gobierno, que tienen de una forma u otra contratación con algunas combustibles, no se dejen engañar por este aparente coronel García, que pertenece supuestamente a la Brigada 13. Él hace las llamadas, contacta a los alcaldes o secretarios de gobierno, le manifiesta que tiene un contrato de combustible por bastantes galones y las sumas de dinero son de forma inmediata. Al momento de recibir la llamada, especialmente los alcaldes, obviamente ellos contactan al empresario, gerente o dueño de la estación de gasolina, y como tienen obviamente el visto bueno y la aprobación del señor alcalde de cada municipio, sin preámbulo alguno empiezan a gestionar y a iniciar los trámites del negocio aparentemente ilícito por parte del coronel que está suplantando a un real y verdadero coronel del ejército. Ajá. Posteriormente, luego de conversaciones, llegan a estimar que hay un anticipo y que ese anticipo debe ser delegado inicialmente a favor del famoso o supuesto coronel. Los anticipos redundan aproximadamente en 3.200.000, los cuales deben ser girados a una cuenta de Río Negro, Antioquia. Hasta el momento no hemos tenido ningún incidente que hayan vulgarmente caído en la estafa, pero por eso aprovecho el espacio, claro, para advertir a todos los, obviamente, los cohabitantes nuestros de nuestra región, los alcaldes, los secretarios de gobierno, para que adviertan este tipo de amenaza que, tipificado en el delito de estafa, se constriñe en estos días, en la actualidad, en contra de, obviamente, el patrimonio económico de nuestros habitantes. Esa es la información que quería yo suministrar es muy importante. Y el batallón de Antonio Caro continúa. El año pasado logramos hacer 117 capturas por diferentes delitos, obviamente perpetrados y ejecutados por delincuencia común organizada. Este año ya sumamos aproximadamente 76 capturas, neutralizando cualquier flagelo de amenaza por parte de delincuencia común, que simplemente están consolidadas gracias a nuestro ejército colombiano, gracias a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación. Tenemos un área consolidada completamente segura, ajena de estructuras terroristas, de narcotraficantes, de la FARC, de bandas criminales. Simplemente es una delincuencia organizada que aprovecha el espacio y la oportunidad de aquellas personas que en ocasiones no son capaces de denunciar o informar oportunamente ante la evidencia de algún fenómeno ilícito que se presente cercano a ellos. Coronel. Estamos atentos, señor. Sí, coronel, una pregunta. En el momento que se presenten estos hechos, ¿cuál es la medida que deben hacer? Bueno, inicialmente hay varios teléfonos donde pueden acudir. Yo ofrezco mi teléfono personal, mantiene disponible las 24 horas y confirmo, soy el teniente coronel Wilson Camargo Tamayo, comandante del batallón de infantería número 38, Miguel Antonio Caro, disponible las 24 horas. Hay un teléfono, el mío es el 310, repito, 310-678-1019, el teléfono personal, pero hay un teléfono que es el centro de operaciones táctico ubicado en Facatativa, pero el cual irradia por todas las provincias de el occidente de Cundinamarca, y es el teléfono 310-279-0351, 310-279-0351, es el teléfono que mantiene disponible las 24 horas, si alguien quiere verificarlo puede marcar, estamos disponibles para cualquier información. Igualmente también pueden marcar el 147, que es la línea de antiextorsión y secuestro de la Cundinamarca, con sede en Bogotá, pero que irradia, como lo dice su nombre, por todo Cundinamarca. Estamos prestos a recibir cualquier llamada en cualquier momento, a cualquier hora, para obviamente atenderlos y solucionarles cualquier eventualidad que tenga nuestra comunidad, que es nuestra razón de ser y de existir. Perfecto. Muchísimas gracias por esta información. El teniente coronel Wilson Tamayo Camargo, quien es el comandante del Miguel Antonio Caro. Teniente, muchísimas gracias y estaremos brindando más información a través de Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias, teniente coronel. Un abrazo especial y buen día para todos. Esto ha sido todo por hoy en el resumen semanal, hoy sábado 11 de mayo de 2013. Agradecimiento especial a nuestros oyentes por su fiel sintonía y a nombre de todo el equipo de Recorriendo Cundinamarca, un muy feliz día a todas las madres del departamento de Cundinamarca. Mañana es la celebración oficial y esperamos que la pasen muy felices, muy contentas. Dirección General Darío Sabogal Martínez, hoy con ustedes en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho FM Stereo 94.4. ¡Feliz fin de semana! Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.